a dialogar ahora en la fiesta de Chacarero con el presidente del Club Huracán, Augusto Vivarelli. ¿Cómo está? Buenas tardes, Augusto. Bueno, buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Estoy realmente muy conforme, muy contento. Más allá de la inclemencia del tiempo, creo que tenemos una gran muestra y bueno, la gente está respondiendo más allá de este problema, pero bueno, muy conforme, muy contento con todo lo que se viste haciendo hasta acá. Para el campo no es un problema este ya, ¿no? Sí, realmente vino muy bien para el campo, pero bueno, sí, por ahí empaña un poquito. Exacto, pero bueno, ya está, el de arriba lo quiso así y creo que bueno, la muestra ya está armada, ya está, bueno, lamentablemente se va a complicar. En el día de hoy teníamos la dinámica de cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras, pero bueno, contra el pueblo, contra el tiempo no se puede, y bueno, habrá que seguir con las cosas que se tenían en el organigrama, y bueno, creo que está todo dado para que sea una gran fiesta. Augusto, ¿cómo fue la jornada de ayer? Mira, realmente tuvimos una alegría muy grande, porque bueno, este año, como ya saben, se adosó el tema de ganadería. Bueno, realmente pegó muy bien las charlas, hubo mucha gente, la demostración de picado, y bueno, las cabañas se fueron muy conformes porque realmente no sabían lo que era la fiesta, y bueno, se quedaron muy contentos, y bueno, con la posibilidad del año que viene ya de estar dando un remate desde la fiesta del Chacarero. La gente de Gutiérrez se fue muy contenta, y bueno, y todas las cabañas que nos estuvieron acompañando, realmente asombrados por todo lo que se demuestra en la fiesta, y lo que realmente creo que se ha hecho una cosa muy linda, y bueno, la gente realmente lo entendió así, y bueno, y para el año que viene, si Dios quiere, se va a hacer un poco más grande el tema ganadería. Lamentablemente el ingeniero Gutiérrez no pudo estar ayer, pero tuvo un buen reemplazo, ¿no? Sí, realmente lo estuvieron reemplazando y creo que muy bien, pero bueno, nos dejaron las felicitaciones por todo esto, y bueno, eso creo que es lo que a nosotros nos llena mucho de orgullo, porque esto realmente cuesta mucho sacrificio y mucho tiempo, y bueno, cuando viene gente realmente de afuera y te da este ánimo para seguir, exactamente, a uno lo llena de orgullo y de emoción. ¿Y hoy cuál es la actividad, Augusto? Bueno, mirá, hoy estamos acá con el tema de la estática, porque realmente, bueno, se nos complicó, como te decía, por el tema climático. Y bueno, pero hay bastante gente, ¿eh? Sí, la gente realmente está concurriendo y nos está acompañando más allá de cómo está el día. Y bueno, después seguiremos a la tardecita con ya en el gimnasio del club con la cena show, que realmente, bueno, estamos armando todo, está todo listo como para acá, para que salga todo bien, y bueno, una cena para 800 personas, que creo que, que bueno, como todos los años, si Dios quiere, la gente se va muy contenta con esa gran fiesta. Y cuando hablamos de show, ¿de qué estamos hablando? Bueno, tenemos un grupo cómico y un grupo folclórico, bueno, y después el color y el colorido que le da la gente de los asados y la gente que sirve, que realmente es todo a pulmón, nadie cobra un peso, y bueno, y toda la gente. Hay 150, 200 personas colaborando para que esto salga de la mejor manera, y creo que eso hace a que la gente se vaya muy conforme y muy contenta de la cena, como fue el almuerzo en los años anteriores. Claro. Y mañana el plato fuerte, vendrán los salocitos y alguna otra cosa más. Sí, realmente ahí estábamos mirando la pista, porque también este año íbamos a hacer una prueba de rienda, que también es una cosa nueva para la fiesta del Chacarero, y bueno, estábamos viendo la posibilidad, si Dios quiere y no llueve más, se va a poder hacer, así que vamos a arrancar tempranito a las 8:00 ya, las 9:00, con el tema de todo el paisanaje que se va a arrimar para todo esto. De mañana dice que va a estar bueno el tiempo. Sí, estábamos mirando internet recién, y gracias a Dios va mejorando esta noche, así que esperemos que se acomode el tiempo, y bueno, mañana después de eso tenemos la elección de la reina, el sorteo de la rifa, y bueno, después el plato fuerte, el cierre con los aloncitos, que realmente creo que vamos a traer mucha gente. Bueno, Augusto, la verdad que agradecido por esta nota y feliz de acompañarlos otro año más, porque, bueno, el año pasado, no sé si fue el año pasado o el anteaño, que también nos tocó algún día de lluvia, pero bueno, ya están curtidos ustedes con esto, ¿no? Sí, bueno, hay que poner el pecho, hay que sacar adelante la fiesta, y bueno, como siempre, agradecerle a ustedes por estar acompañándonos. Para nosotros es un honor que nos vengan a acompañar en este sacrificio tan grande que es la fiesta del Chacarero, y bueno, nos estaremos viendo y si Dios quiere, esperemos que la pasen bien ustedes como realmente lo estamos pasando nosotros. Lo estamos pasando bien. Augusto, finalmente, aparte de agradecerle, aprovechen para invitar a la gente que se venga, porque esta es una fiesta que no se puede perder en toda la zona. Sí, bueno, como ya dije, que nos vengan a acompañar y que no conocen la fiesta, que se haga unos kilometrillos, que no se van a arrepentir, porque realmente la muestra está muy linda, hay mucha gente que realmente no conocía y día a día está llegando y bueno, se va muy conforme con todo, así que los esperamos mañana, si Dios quiere, para ya mañana dicen que va a ser un buen día, así que bueno, que vengan y no se van a arrepentir de... Por ahí hay que abrigarse. Sí, por ahí sí, dijeron, sí. Pero bueno, una camperita y una tarde linda que van a pasar a canchillar y bueno, nos vamos a estar recibiendo con todo el cariño y los brazos abiertos para que disfruten con nosotros de todo esto.